nombre es Mariana Porres y yo soy parte de la Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba, más conocida como COECO Ceiba, y que es parte de la Federación Internacional Amigos de la Tierra. Sí, COECO Ceiba tiene aproximadamente 17 años de estar trabajando en temas ambientales, principalmente apoyando las luchas de las comunidades contra proyectos extractivistas, por la soberanía alimentaria y también principalmente visibilizando el trabajo que han hecho las comunidades, tanto campesinas como indígenas, en el cuidado y manejo de los bosques. Un trabajo muy importante que hemos realizado es en la zona norte con asentamientos campesinos, especialmente con la organización ASCOMAFOR, que está conformado por asentamientos del Saíno de Pital, de Santa Elena de Pital, de Quebrada Grande y de Garabito de Aguasarcas, en donde esta organización trabaja con organizaciones de los asentamientos campesinos que han cuidado bosques históricamente. Sin esas comunidades, esos bosques no existirían. Y también, por otro lado, hemos estado compartiendo la lucha contra mecanismos también que quieren privatizar los bosques, como es el tema de RED, con pueblos indígenas, principalmente en Talamanca. Todo es un lógico sueño. Amigos de la Tierra es una federación internacional, está en más de 70 países en el mundo. Nosotros somos parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Hay grupos en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Y trabajamos en por lo menos 4 programas. Uno es por la soberanía alimentaria, otro programa es el Bosques y Biodiversidad. También la justicia climática y pues la justicia climática de la energía y contra el neoliberalismo y la justicia económica. Entonces, digamos, dentro de esos 4 programas sombrilla, los grupos que somos base de Amigos de la Tierra también trabajamos esos temas en nuestros países. Aquí en Costa Rica, digamos, uno de los temas que más hemos trabajado como COECO Ceiba es el de bosques y biodiversidad y soberanía alimentaria también. Entonces, la visión y misión de Amigos de la Tierra es por construir un mundo más justo y socialmente más sustentable también, y por la defensa, ¿verdad?, del ambiente y también de la gente que está luchando por el ambiente. Yo creo que es muy importante, digamos, que nos sigan, digamos, por medio de la página, por medio del Facebook, en donde generamos información que tiene otra perspectiva de análisis, digamos, de las políticas públicas que el gobierno y a nivel mundial se están implementando, ¿verdad?, que están perjudicando lo que es la defensa del ambiente y también que están incluso matando gente. Nuestra página es www.coecoceiba.org y también nos pueden encontrar en el Facebook como COECO Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica. Y también tenemos un Twitter y nos pueden también localizar por medio del teléfono 2223-3925. Esta ciudad es el lugar donde construyo un sueño.